cabo Lucas Lecour, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, un gusto escucharte. Y bueno, preguntarte por dónde vamos a andar hoy. Mira, vamos a andar por la marcha que se dio ayer de Gatillo Fácil, vinculado también a que es el Día Internacional de la Lucha contra la Desaparición Forzada, algo bastante común dentro de los casos de Gatillo Fácil o la violencia institucional, ya que es uno de los delitos clásicos de Estado, la desaparición forzada. Nosotros hemos hablado en otras oportunidades justamente de la desaparición forzada, sobre todo cuando fue lo de Santiago Maldonado, cuando hicimos nuestra presentación para que la Justicia Federal investigara el delito de desaparición forzada de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria. Y ahora en un nuevo aniversario de este día, nos parecía importante volver a repasar algunos puntos de este aberrante delito que afecta a la sociedad en su conjunto. Tiene una característica el delito de desaparición forzada, que además de ser un hecho de violencia institucional, de ser un hecho aberrante, es un hecho que afecta de manera triple, porque no solamente afecta a la víctima, a la persona que se encuentra desaparecida, sino también afecta a su familia, porque el hecho de no saber el destino de su ser querido no solamente interrumpe el proceso normal de duelo que tiene que tener toda persona, esta posibilidad de despedirse de sus seres queridos, sino también que los deja en una situación de limbo, en una situación de no saber si están vivos, están muertos, dónde están, cómo buscarlos. También cuando estos hechos se dan en contexto de violencia generalizada o de gobiernos autoritarios, dictatoriales, tiene la característica de que muchas veces las familias no pueden reclamar con libertad por sus seres queridos por el temor de correr la misma suerte. Y decíamos que es triple porque también afecta a la sociedad, porque hechos como estos permiten que ministras como Bullrich digan locuras como las que se dijeron con Santiago Maldonado, de que estaba en Chile, de que nunca había llegado al lugar, de cosas así, porque la desaparición forzada, al no tener esa posibilidad de tener el cuerpo y de poder hacerle una autopsia al cuerpo para poder conocer qué le pasó a esa persona, cómo falleció esa persona, y estar desaparecido le da la posibilidad a los estados, a los responsables de la desaparición, inventar cualquier tipo de historia, como sucedió en la dictadura militar, que teníamos muchos que decían, no, están por Europa, están paseando por España, mentira que se arma alrededor de este delito, que permite este delito, y que incluso lo hemos escuchado en algunos juicios de lesa humanidad ya 40 años después, seguimos escuchando esta defensa muchas veces, porque es tan fuerte que como penetra en algunas personas en la sociedad, que todavía siguen creyendo ese discurso 40 años después, y con las tecnologías que hoy tenemos, que cualquier persona es fácilmente encontrable. ¿Cómo no vamos a encontrar 30.000 desaparecidos? Siguen estos discursos con intenciones más que nada de procurar la impunidad de los autores, siguen penetrando en la sociedad y siguen sirviendo para que estos hechos puedan volver a cometerse. La desaparición forzada en la Argentina es una historia muy triste que nace ya con aquellas campañas del desierto, de Sarmiento, de los gobiernos de los primeros gobiernos patrios de 1800, de la segunda mitad del 1800, y estas campañas del desierto, ya el nombre marcaba algo así como que no había nada, como que eran campañas que iban conquistando tierra y que no pasaba absolutamente nada, y en realidad era la forma de invisibilizar a los pueblos originarios que se encontraban en esas zonas, que no era que no había nada, habían muchos pueblos originarios que fueron totalmente invisibilizados y desaparecidos. Y es allí donde muchos autores argentinos ubican el origen de la desaparición forzada de personas. Otros autores ya más internacionales ubican la desaparición forzada de personas en su origen en el régimen nazi, en aquellos decretos de noche y niebla que sanciona a Hitler, que tienen que ver con esto, de evitar que aparezca el cuerpo para generar terror en la sociedad y no crear mártires. Porque entendían que si aparecían los cuerpos podían crear mártires, y el hecho de que no aparezcan los cuerpos generaba terror en la sociedad, de que no saber qué es lo que hacían con las personas que se llevaban. Cualquiera sea el origen, lo cierto es que toda la comunidad internacional considera la desaparición forzada como el delito más aberrante que puede existir, porque no solamente priva la libertad y la vida a la víctima, sino también priva a los familiares, y a los familiares la posibilidad de de despedir a sus seres queridos, de poder enterrar a sus seres queridos, que es sin duda una etapa fundamental en los procesos de duelo que se le está privando, y por otro lado priva a la sociedad del derecho a la verdad, de saber qué es lo que sucedió con esas personas. Y en un día como hoy, cuando ayer hubo una marcha en Mendoza y en todo el país con el gatillo fácil, con tantos casos de desapariciones forzadas en democracia en la Argentina y con muchos casos también de hechos de violencia institucional, también recordar que tenemos un juicio abierto, que estamos cerca de la sentencia por las torturas filmadas en el complejo San Felipe, otro hecho de violencia institucional. Todo esto es importante resaltar y que la sociedad conozca y que toda la audiencia de La Mosquitera conozca con claridad, y que sepamos de que el Estado está para protegernos y no está justamente para violar leyes. Ni siquiera las personas, aquellas que hayan cometido los delitos más aberrantes, tienen que soportar este tipo de violencia por parte del Estado. Así que, bueno, espero que podamos seguir debatiendo sobre estos tipos de delitos, estos delitos aberrantes, podamos seguir visibilizando, que la sociedad conozca claramente de qué se tratan, y ojalá que podamos erradicarlos en esta democracia incipiente que todavía tenemos en Argentina. Esperemos, Lucas, y bueno, esperemos seguir trabajando en conjunto por ello y que se sigan visibilizando estos hechos, que sigamos reflexionando al respecto y denunciando totalmente que es uno de los delitos y abusos hacia nuestros derechos más grandes que tenemos. Te agradecemos mucho, como siempre, y te mandamos un abrazo grande desde aquí. No, gracias a ustedes y saludos a todos por acá. Saludos.